Hola, muy buenos días. Qué alegría me da al despertar y ver que aún seguimos con vida y podemos juntos estudiar las Sagradas Escrituras. La lección para hoy jueves 17 de junio lleva por título Descansemos en las promesas. Repitamos. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Gálatas capítulo 3, versículo 11. Se cuenta la historia del famoso cardenal Bellarmino, el gran apologista católico que durante toda su vida luchó contra el mensaje de la justificación solo por la justicia imputada. Mientras agonizaba, le llevaron los crucifijos y los méritos de los santos para darle seguridad antes de morir. Pero Bellarmino dijo, llévenselos. Creo que es más seguro confiar en los méritos de Cristo. Hay muchos que al acercarse al final de su vida, miran hacia atrás y ven cuán vanas, cuán inútiles son sus obras para ganar la salvación ante un Dios santo. Y por lo tanto, cuánto necesitan de la justicia de Cristo. Sin embargo, lo bueno es que no tenemos que esperar que la muerte esté a las puertas. Podemos tener seguridad en el Señor ahora. Todo el pacto se basa en las seguras promesas de Dios ahora. Promesas para nosotros ahora. Promesas que pueden mejorar nuestra vida ahora. Busca los siguientes versículos y responde la pregunta que se formula en cada uno en el contexto de desarrollar, mantener y fortalecer tu relación de pacto con Dios. Salmo capítulo 34, versículo 8. ¿Cómo se puede degustar la bondad de Dios? Mateo capítulo 11, versículo 30. ¿Qué es lo que Cristo ha hecho por nosotros que facilita este yugo? Romanos capítulo 5, versículo 1. ¿Qué tiene que ver la justificación con la paz? Filipenses capítulo 2, versículos 7 y 8. ¿Qué obtuviste de la experiencia de Cristo? Examina tu vida con oración y pregúntate, ¿qué cosas estoy haciendo que fortalecen mi relación con Dios y cuáles la están dañando? ¿Qué cambios necesito hacer? Querido hermano o amigo que me oye todas las mañanas, recuerda compartir estos audios con tus amigos y contactos. Gracias por tu grata compañía. Nos veremos mañana. Soy Adalberto Ibique Rincón, llevando al mundo el mensaje de salvación. Esta fue una presentación de Canaan Seventh Day Adventist Church y DR Ministries. Visítanos en www.devocionmatutina.com o escríbenos a d-ramos28@hotmail.com. Te esperamos.